te pido que me cuentes, por favor, si alguna vez alguien te dio amor como te lo di yo. Quiero que tratemos de querernos más y más, para que nadie ya nos pueda separar. Nací para quererte solo a ti, porque mi amor promete estar contigo y hacerte feliz. Quiero que tratemos de querernos más y más, para que nadie ya nos pueda separar. Alegría. Despierto contigo, el que muere. seré si no estás conmigo? Ni pienso engañarte más. No quiero. amor eterno y lo juraste ante Dios. Hoy yo vivo en un infierno por culpa de tu traición. Soledad todos mis días, soledad en mi habitación. Por engaños y mentiras he perdido la razón. Porque te quise dando la mirada dulce de tus ojos. Porque me has engañado, es la magia de tus labios rojos. Porque te quise tanto la mirada dulce de tus ojos. Porque me has engañado, es la magia de tus labios rojos. Respuestas, una explicación.